y con la tallerista de programa REC y productora de este programa, Yael Blanca. También aprovechamos ya y le agradecemos a la directora María Bacino, que seguramente nos está escuchando. Y ahora sí, después de toda esta introducción y después de... ¡Ah, está acá la directora, me dicen! ¡Está acá la directora! ¡Qué genia! ¡Está acá! Vino a acompañar a los chicos y a las chicas que están acá sentados en este estudio manteniendo absoluto silencio, porque yo les dije que cuando se prendía el cartel de aire había que hacer silencio, pero ahora ya llegó el momento de presentarse. ¿Me quieren contar cómo se llaman? Yo los voy a ir y las voy a ir señalando. Así ustedes me dicen cómo se llaman y cuántos años tienen. Yo tengo 5. Por allá, mirá. Mirá mi dedo allá. Julián. Julián, muy bien. Por acá. Iris. Muy bien. Por acá. Vito. Vito, muy bien. Alma. Alma, qué hermoso nombre. Por acá mi compañera de al lado. Martina, recuerden de acercarse mucho, mucho, mucho hacia el micrófono. Así se los escucha bien. Por acá. Benjamín. Benjamín, por ahí. ¿Me contás cómo te llamás? Todavía no. Hay vergüenza. Hay vergüenza porque recién empieza este programa. Todavía nos tenemos que distender un poco. Y ahí en la punta. Agustín. Agustín, somos un montón en este estudio de radio. ¿Cómo están? Ahí estamos saludando a los que quedaron afuera. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Están contentos de estar acá? Sí. Vienen del jardín. ¿Cómo se llama el jardín de ustedes? ¿Se acuerdan? Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa. ¿Y está cerquita acá de la radio? No. Más o menos. Está lejos. ¿Cómo vinieron hasta acá? Estaba en un micro. En un micro. ¿Estaba bueno el micro? Sí. ¿Grande? Sí. Y le preguntamos si nosotros nos portamos bien y hizo ruido. ¿Cómo se portaron? ¿Se portaron bien? Sí, muy bien. Bien. ¿Habían venido alguna vez a la radio? No. ¿Y qué les parece? Bien. Bien. Contame qué te parece. ¿Está buena? Sí. Sí. ¿Se la imaginaban así? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, buenísimo. Estamos muy contentas acá de que estén en este programa. Y sé que ustedes vinieron hoy, pero que van a seguir trabajando con el taller de radio. Y más adelante me van a venir a contar qué es lo que estuvieron haciendo. Acá hay chicos y chicas, como dijimos recién, de la escuela La Rosarita, tanto de turno mañana como del turno tarde. Y me van a contar qué estuvieron haciendo desde que comenzaron las clases. Y después, más adelante, van a volver para contarnos en qué van a estar trabajando en los talleres de radio. ¿Les parece que escuchemos una producción que hicieron ustedes? O sea, vamos a escuchar sus voces ahora, donde nos cuentan quiénes son. Yo me llamo Manuel López Avellaneda. Lo que me gusta es jugar. Y no me gusta hacer cosas malas. Mi nombre es Lucas. Me gusta ir al parque. No me gusta hacer cosas malas. Soy Felipe, me gusta jugar con mi papá a la pileta. A mí no me gusta que me levante temprano. Yo me llamo Tavo. Ando mi puta de patín. Me llamo Julián. Me gusta jugar con mi tablet y no me gusta que mi perro me muerda. Me llamo Agustín. Lo que me gusta viajar y lo que no me gusta es que no me peguen. Me llamo Geo y me gusta el invierno y no me gusta comer verduras. Yo me llamo Nelan y a mí no me gusta que me empujen. A mí me encanta salir del invierno. Soy Jamín, que no me gusta que me pegue. Tampoco que no me gusta que me empuja. Me gusta mi casa.

Y para recordarnos lo malo y lo bueno. Exactamente. Y no podían elegir las canciones, no podían elegir la ropa. En ese momento. Y los libros. Una cosa. Contame, Vito. Y también que es muy importante pensar. Es muy importante pensar, tenés mucha razón, es muy importante recordar, como decía recién Martina, lo bueno, lo malo, ¿sí? Para que no se vuelva a repetir, ¿no? Todo eso malo. Vamos a escuchar que ustedes grabaron algo al respecto y yo quiero escucharlo para que después me cuenten cómo estuvieron trabajando sobre el Día de la Memoria. Muy duro. 24 almas del Día de la Memoria. Por la verdad y la justicia. La memoria nos sirve para recordar cosas buenas y cosas malas, para que no vuelva a pasar. Conocemos a la Plaza de Mayo, a las abuelitas. Están buscando a sus nietos y a sus nietas. Conocimos a Lolita. Ella lucha por la memoria. Ahí los chicos y las chicas de la Escuela Rosarito nos contaban acerca del Día de la Memoria. Y acá estuvimos hablando de un montón de cosas mientras escuchábamos esta producción. Y me interesa que me cuenten y que les cuenten a todos y todas los que nos están escuchando quiénes eran, quiénes son, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Ustedes la conocen? Veo que trajeron un muñeco. Pedro más. Me echaron para luz. ¿Querés contarme, Vito, quiénes son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo? Buscaban a sus nietos. Y ya trajeron. Buscaban más su nieto porque amaba a sus nietos. Claro, porque amaban a sus nietos. Y ya no usaban pañal. No, porque ya son manes. Allá me están hablando por este lado. ¿Qué me estabas contando? Que esos nietos ya crecieron. El pañal significaba el pañuelito. Exactamente. ¿Y dónde tienen ese pañuelo? En la cabeza. En la cabeza, exactamente. Una cosa. Cuando estaba cansada, le pedías el pañuelito. Y una cosa. Sí, contanos. Es que, y abuela, está teniendo un hecho mucho porque se peñera y ya se maneja. Y no lo cuentan. Está muy tite. Los extrañan. Algunas abuelas sí pudieron encontrar a sus nietos, ¿no? Y a sus nietas. Pero ahora, tita, búscala a alguien. Exacto. Estuvieron trabajando un montón sobre este tema, así que los felicito y las felicito. Ya tenemos que ir cerrando este bloque, porque ahora hay otros nenes y otras nenas que van a entrar a contarnos un montón de cosas. Yo les voy a recordar que en este primer bloque estuvieron los chicos y las chicas de Sala de 5, que es la Sala Roja, los más grandes y las más grandes del jardín. Ellos y ellas son del turno mañana y sus nombres son Julián, Martina, Axel, Iris, Alma, Agustín, Benjamín y Vito, que están acompañados por la senior Melanie Curra. Así que los felicito y las felicito. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? ¿Tienen ganas de bailar un poco? ¡Sí! ¡Excelente, excelente! ¿Qué más me quieres contar? Mucho su hijo porque estaba cansada, tenía de ir a su casa porque estaba muy cansada. Exacto, estaban muy cansadas de buscarlos, ¿no? Estaban muy tristes. ¿Y por qué? También si te contase para que tenga más energía para contarlos. Exactamente. Bien, vamos a escuchar ahora porque hay un montón de cosas de las que hablar y ojalá este programa fuese mucho más largo, pero tenemos que ir corriendo para que el resto de los chicos y las chicas también pueda venir a participar en este bloque. Vamos a escuchar un tema musical que se llama Pañuelito Blanco y que es de... ¿De quién es este tema musical? ¿Alguien sabe? Sí, de Canticuénticos. Bien, de Canticuénticos. Una cosa... Cuando está cansada beso. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando esté cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y les quiero contar que está explotando el teléfono de la cantidad de mensajes que nos están mandando todas las familias de estos niños y estas niñas de La Rosarito. Acá tenemos uno que dice, hola, buenas tardes, soy la abuela de Isabela, quiero mandarle un beso a ella y todos sus compañeros. La amamos, los abuelos y el tío Toto, felicitaciones por el programa. Después tenemos otro que dice, gracias por recibir a los niños de Sala Roja, saludos a todos ellos, en especial a Pedro Petri Sanz. Pañuelito blanco, qué grandes, gracias Radio Riachuelo. Acá tenemos otro que dice, buenas tardes, un saludo a esos nenes de Sala Roja, como a las docentes y la señora directora María, por esta hermosa oportunidad que les brindan a los niños de participar en esta valiosa experiencia de radio. Soy ex docente del Distrito 5, maravilloso abordaje del tema. Muy bien, y tenemos un montón de mensajes. Estoy súper contenta porque estamos siempre esperando esto acá, ¿eh? Saber que del otro lado nos están escuchando. Hola chicos y chicas de La Rosarito, desde acá, Agus, Jor y Calú, familia de Jero, les mandamos un saludo. Nos encanta todos los que están contando. Y tenemos audios, tenemos también un mensaje de Andrea Mayorana que dice, yo le envío un abrazo a la conductora Antonella. Ah, me mandan un beso a mí también, me vuelvo loca. Que da pie a la palabra de los niños y las niñas. Y si podemos, vamos a pasar el resto de los mensajes, porque sus familias están escribiendo un montón. Y acá les quiero contar que tengo gente nueva. Somos un montonazo de personas acá dentro del estudio de radio. Quiero que nos digan cómo se llaman. Yo los voy a ir señalando. Así nos podemos ordenar y hablamos todos y todas. Por allá, ¿me querés contar cómo es tu nombre con esas dos colitas preciosas que trajiste hoy? ¿Cómo te llamas? Abril. Abril, bienvenida, Abril. Por acá, ¿cómo te llamas? Sofi. Sofi, hola, Sofi. Por acá, Tayel. Tayel. Acá, Mía. Mía. Alma. Alma. Isabela. Isabela. Candelaria. Candelaria y una más. Olivia. Y Olivia. Todas ellas y ellos acompañados por la seño Belén Figueiredo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo está saliendo este programa? ¿Se está escuchando bien desde afuera? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Están contentos, contentas de estar acá? Sí. ¿Qué se siente? ¿Hay nervios o no? Hay un poquito de vergüenza. Hay un poquito de vergüenza. ¿Sí? Porque esta es la primera experiencia en radio. Ya cuando vuelvan van a estar súper gancheros y gancheras. Seguramente no me vayan ni a necesitar a mí. 3 horas de programa. Claro, vamos a necesitar 3 horas de programa porque no nos dan los tiempos. Y ahora me gustaría que me cuenten, ustedes estuvieron trabajando también sobre el Día de la Memoria y leyeron un cuento de Elsa Bornemann, una autora que estuvo prohibida durante la última dictadura militar. El cuento lo tenemos acá, arriba de la mesa de este estudio de radio, y se llama Un elefante ocupa mucho espacio. ¿Alguien sabe cómo? ¿Quién me está hablando por ahí? De Gaspar. Y el caso Gaspar. Pero Gaspar estaba caminando con las manos. Y después se cansó mucho de cazar con las manos. Y después empezó a caminar con las manos. ¿Quién es Gaspar primero? Vamos a ordenarnos en esta historia. ¿Quién es Gaspar? ¿Quién es Gaspar? ¿Es algún personaje? ¿Es un nene de la sala? ¿Es un nene de la sala? No. Yo les propongo que vayamos a escuchar algo que ustedes hicieron. Así podemos hablar acerca de el caso Gaspar. Un vendedor que vende manteles. 24 de marzo. Día de la memoria. Por la verdad y la justicia. Norita estaba contando a sus nietos perdidos y a sus hijos perdidos. Y las otras abuelitas estaban buscando a sus nietos. Norita nos presentó a las escritoras. Escribían libros y los prohibieron. Porque decían cosas importantes. No podían comprarle libros nuevos. Y tenían que irse a otros países. Daura de Betash. Elsa Ormeland. Las tres lo ven. Leímos el caso Gaspar. El Gaspar es que lo que vendía manteles. Le dolían los pies. A Gaspar. Gaspar estaba caminando con las manos y una vez se cansó de caminar con las manos y aprendió mucho para caminar con las manos. Se ponían los guantes para caminar con las manos. Un día estuvo platitando para terminar con las manos. ¡Y platicó mucho! Se lo llevaron a la cárcel porque caminaba de manos. El 1 le decía al 2, el 2 le decía al 3, el 3 le decía al 4, el 4 le decía al 5. Que estaba prohibido caminar con las manos y no estaba prohibido caminar con las manos. Lo dejaron salir porque no estaba prohibido caminar con las manos. Ahí los chicos y las chicas de La Rosarito nos contaban acerca de El caso Gaspar, uno de los cuentos que eligieron de Elsa Bornemann. Y recién decíamos que seguimos recibiendo un montón de mensajes de sus familias, que no vamos a poder leer todos, porque está bueno que hablen ustedes también y nos queda como cada vez menos de programa. ¿Les gustó este cuento del caso Gaspar? Sí. Bien, ¿qué fue lo que más les gustó de este cuento? ¿Qué me quieren...? A mí me gustó que no lo prohibieran. Bien, ¿y acá? Me gustó los policías hicieron, el uno elijo a dos, el otro elijo a tres, este elijo a cuatro, el cuatro elijo a cinco. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más me quiere contar cuál fue la parte que más le gustó? Allá en la punta me levantan la mano. Olivia. Es que mi parte favorita fue el uno le dijo al 2, el 2 le dijo al 3, el 3 le dijo al 4, ah, como el 4 le dijo al 5. Exacto. Igual que Alma, la misma parte. A mí me gustó el que vendía manteles. El que vendía manteles, bien. Por acá, mi compañera acá de banco, la que tengo acá al lado, ¿cuál es la parte que más te gustó? ¿Nos querés contar? No, bueno, está bien. Y por acá, ¿nos quieren contar cuál fue la parte que más les gustó? ¿Tayel, nos querés contar? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? ¿Te acordás? Me gustó la parte... El 1 elegía al 3, el 1 elegía al 2 y el 1 elegía... ¡Como yo! Se ve que esa fue la parte más interesante. ¿Alguien más? Una moneda se cayó, sí, sí. Somos un montón de personas acá dentro del estudio. Y hay muchos, muchos objetos también sobre la mesa. Bueno... Les quiero contar que ya estamos promediando casi la tanda de este programa de radio, así que los voy a tener que despedir y las voy a tener que despedir, pero los espero y las espero dentro de muy poquito tiempo, porque sé que ustedes van a seguir trabajando en esto que es el taller de radio, junto con la Senio Belén y junto con la Senio Yael Blanca. Así que les recordamos a quienes están del otro lado que en este bloque participaron Olivia, Candelaria, Amanda, Isabela, Luciano, Alma, Tayel y Sofía. Y ahora vamos a ir a bailar un poco. ¿Les gusta bailar a ustedes? ¡Sí! Bueno, entonces acá se va a armar un baile de la mano de Pajaritos en mi ventana de Agua de Sol. Individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte, si quiere mi machete se muerte. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo. Las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa. Son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Haciendo Lío, el programa de misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie. Siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en el aire de Hora Libre en esta tarde donde nos visitan los chicos y las chicas de La Rosarito. Ay, hay un montón de gente, acá tienen muchas ganas de hablar. Ellos y ellas son de la Sala Roja y en este caso están acompañados por su seño, Laura Bataglini Cámara, y vienen a hablarnos acerca de una visita que hicieron a un museo. Pero antes quiero que me cuenten sus nombres, ¿qué? Porque acá hay gente nueva, ¿qué?, que tiene muchas ganas de hablar, que se están escuchando por los auriculares, y me van a decir cómo se llama. Yo los voy a ir señalando, así nos ordenamos. Allá en la punta de todo, me cuenta cómo se llama. Felipe. Felipe, bienvenido Felipe. Acá al lado de Felipe, ¿quién está? ¿Nombre? ¿Cómo te llamas? Después me cuenta. Él es Lucas, señor. Muy bien, es Lucas. Hi. Acá, ¿nombre? Manuel. Por Manuel acá. López Avellaneda. Manuel López Avellaneda, con apellido. Me parece muy bien. ¿Por acá? Samara, ¿y por acá? Geo Valentín Galloso Ferrando. Muy bien, ¿y por acá? Neylan, ¿por allá? Antaba. Muy bien. Y ahí en la... ¡Pelo! Bien, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está saliendo este programa? Bien. Yo quiero mostrarles ahora que hemos recibido un mensaje, hemos recibido un montón de mensajes. No nos da el tiempo para leer todos, pero vamos a pasar uno muy especial. A ver si lo escuchamos. Esperen, porque esto de la tecnología... vamos a buscarlo. Búscalo y a él, vos que estás ahí en la producción, el mensaje que recibimos por parte de la supervisión, que lo vamos a pasar ahora. Y recién... No se escucha. Está como... Vamos a ver. Estamos tratando de pasar un mensaje porque... Se escucha muy bajito. Ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver. Un beso grande de Laura, Karina y Andrea. Bien, ¿ahí se escuchó algo? ¿O más o menos? Un beso muy grande de Laura, Karina y Andrea. Les mandamos un beso enorme a ellas también. Nos han sorprendido esta cantidad de mensajes, no estamos preparadas para ponerlos. Tenemos acá, hola, acá estamos las seños de La Rosarito escuchándoles. Les mandamos muchos besos y les felicitamos por todo el trabajo y todo lo que aprendieron. Les queremos mucho, egresades 2022. Claro, porque acá este año se egresa, ya el año que viene pasamos a primer grado. ¡Wow! Es un montón. Bueno, y ustedes vinieron a contarme acerca de una visita a un museo. ¿Qué museo visitaron? A ver acá, Geo. Museo Martín. Museo Quinquela Martínez. Es verdad. Museo Quinquela Martínez. Está acá súper cerca, en el barrio de La Boca, este museo. Vamos a escuchar la presentación que armaron para hoy y después me van a contar qué muestra vieron en este museo. Sala Roja visitó el Museo de Arte. Benito Quinquela Martín. Fuimos una muestra de los de Rosarios venía Peñalosa. Para la pintura. Rosario Vera Peñalosa fue una mujer muy importante. Y fue una maestra. Y creó jardines de infantes. El nuevo Gecko. Y también creó bibliotecas. Macho Jardín tiene su nombre. Se llama Rosario Vera Peñalosa. Yo no puedo escuchar nada. Ahora podés escuchar un montón de cosas porque estamos en el aire. Y recién me contaban que en el museo de Quinquela Martín vieron una muestra sobre Rosario Vera Peñalosa, que es la patrona del jardín. Y a partir de ahí estuvieron investigando sobre su vida. ¿Quién me quiere contar quién era Rosario Vera Peñalosa? Yo. Fundó jardines y hizo bibliotecas. Un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Algo más sabemos acerca de Rosario Vera Peñalosa? Es nuestra patrona del jardín. Es la patrona del jardín, por eso el jardín lleva ese nombre. ¿Y qué es lo que vieron en el museo? ¿Está bueno el museo? ¿Es grande? ¿Es chiquito? ¿Cómo es ese lugar? Más o menos grande. ¿Más o menos grande? No, ¿qué pudieron ver ahí? ¿Habían ido a un museo otra vez? Sí, pero... ¿Sí? Sí. ¿Qué pudiste ver ahí en el museo? Pedro, ¿me querés pintura. Contar? Pinturas. Pinturas. Pintura y arte. Pinturas y arte, me pintura encanta. Y arte. Ay, acá me estaban contando algo también. Pinturas y arte, ¿y qué más? Y murales. Y murales. ¿Les gustó esa visita? Sí. ¿Está bueno? ¿Podemos recomendar? Sí. Sí. Y veo que trajeron acá otro muñequito. ¿Quién es? Rosario Vera Peñalosa. Ay, es un muñeco de Rosario Vera Peñalosa. Sí, sí, pero chiquita. Pero chiquita, claro, en y tamaño. Y también tengo una grande. Una grande. ¿En dónde, en Manu? En el jardín. ¿En el jardín tenés una grande? Buenísimo. Bueno, yo sé que ustedes van a volver acá a la radio y vamos a poder hablar mucho más porque hoy tenemos muy poquito tiempo y todavía queda un grupo. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, Felipe, te escuchamos. ¿Qué querés decir? En mi casa tengo muchos murales. ¡Ay, qué bueno eso! ¿Quién los hace? Nadie. No, están ahí. Lo conozco. Pensé que por ahí en tu familia alguien pintaba murales, quizás. Acá Gio me quiere decir algo. Nadie en mi familia no pinta nada de murales. Bien. Con las lluvias nos mostraron unas cosas para hacer. Y con lápiz dibujamos... Sobre telgopor. Ah, qué bueno. Estuvieron también ustedes creando arte. Y después pintamos... ¡Es verdad! Con negro. ¡Qué bueno! Ya me contaron. ¡Pintamos con colores! ¡Invitamos con colores! Y pintaron con colores también. Bueno, los felicito y las felicito. Vamos a ir a escuchar ahora un tema musical. Pero antes, les quiero contar a quienes nos están escuchando ahí del otro lado que en este bloque estuvieron Tiago, Geo, Manuel, Lucas, Felipe, Pedro, Neilán y Samara, que nos van a visitar muy próximamente y nos van a venir a contar todo lo que van a estar haciendo en este taller de radio. Ahora, lamentablemente, tenemos que ir a una pausa musical porque nos queda poquito tiempo. Me encantaría seguir hablando acá con ustedes, pero todavía queda un grupo más. Así que los invito y las invito a bailar Del Camino Lo Que Vi de Dúo Karma. Te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Seguimos en Hora Libre y este es el cuarto y último bloque de este programa súper especial donde nos visitan los chicos y las chicas de la Sala Roja, Sala de 5 de La Rosarito, una escuela infantil que está acá relativamente cerca de FM Riachuelo. Y acá tenemos en el estudio de radio gente nueva que vino a cerrar este programa súper completo que nos augura que el próximo va a estar, pero... excelente. ¿Quieren contarme cómo se llaman? Yo los voy a ir señalando una vez más para que nos podamos ordenar. ¿Tu nombre allá en la esquina? Mía. Mía, bienvenida por acá. Tiziano. Tiziano, bien cerquita del micrófono por acá. Tobías. Acá en el micrófono, Toby. Tobías. Tobías, bienvenido por acá. Felipe. Felipe, muy bien, por ahí. Benjamín Jumbiesta. Benjamín, bienvenido. ¿Y por allá? Luna. Luna. Ustedes son los últimos, los que vienen a cerrar el programa. ¿Qué se siente? ¿Estuvieron escuchando desde afuera? Sí. ¿Y qué tal estuvo saliendo este programa? Bien, bien. Más o menos, pero... Ah, más o menos, no te puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Hay que mejorar muchas cosas? Tom te separó un poco la canción. ¿Cómo que qué? Tom te separó un poco. Separó la canción y ese habrá sido JR, que es nuestro operador técnico a quien le agradecemos, junto con Ludmila Galeano, que están ahí del otro lado tirando siempre magia para que esto salga brillante. Ustedes estuvieron trabajando con unos cuentos de un autor que a mí me encanta, que es Oliver Sheffer. Oliver Sheffer, y que acá trajeron algunos. Vamos a escuchar la presentación de este bloque primero y después me van a contar qué cuentos estuvieron leyendo. La Sala Roja estaba leyendo unos libros del autor Oliver Sheffer. El primero leímos Aquí Estamos. Se trata el planeta Tierra. Hay una parte de agua, una parte de humanos y una parte de tierra. Había vacos, animales, tiendas, árboles, pejonas. Puede vivir cualquiera. Que también habla del espacio, que hay muchas estrellas. También hay planetas. Hay Júpiter, Marte. La luna es llena. El sol. Leímos a un chef con como a tapar una estrella. También perdido y encontrado. De vuelta a casa. Y por último, arriba y abajo. Bueno, ahí hacían un repaso por los cuentos de Oliver Jeffers. ¿Cuáles fueron los que más les gustaron? ¿Quién quiere empezar por contarme? ¡Yo! ¿Cuál fue el que más te gustó? Muy bien, por ahí. A mí me gustó el tomo atrapar una estrella. ¿Cómo atrapar una estrella? ¡Ay, qué hermoso! ¿Y de qué trata eso? Trata de un niño que iría a la edad de una estrella y jugar con ella. ¡Wow! Qué bueno que estaría, ¿no? Atrapar una estrella. Sí. Parecen tan chiquititas desde acá abajo. Por ahí, ¿cuál fue tu preferido? ¿Hay alguno que te gustó más? ¿Este, cómo atrapar una estrella, te gustó? ¿Sí? Buenísimo. ¿Por acá querés contarnos, Tobías, cuál fue el cuento que más te gustó de Oliver Jeffers? La luna. ¿Cuál? La luna. La luna. ¿Y te acordás de qué trataba? También vinculado con el espacio, ¿no? Y con estos distintos escenarios para explorar otros mundos. Estaba prendido. El muñeco estaba prendido en la luna. Ah, mirá vos. Qué interesante. Por allá, ¿cuál fue tu cuento preferido? El de la luna. También el de la luna. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del cuento de la luna? Se llama De vuelta a casa, ¿no? Y hay una luna dibujada amarilla. Les contamos que tenemos los cuentos acá, que trajo la seño, que de paso la voy a nombrar. Es Ivana Abregu y estuvo trabajando con estos niños y estas niñas que hoy nos están contando qué cuentos leyeron. Por acá, ¿cuál fue el tuyo preferido? El de la luna. ¿También el de la luna? ¡El de la luna! ¿Y qué fue lo que más te gustó de este cuento de la luna? Que está buenísimo y acá los estamos viendo. Tiene unos dibujos impresionantes. A ver. Ah, me está mostrando una página. La vamos a leer. A ver esta parte que dice. Dice así esta parte. El niño brincó a la tierra para recoger las cosas que necesitarían. Brincó hacia abajo, directo al mar. Y nadó hacia su casa. Y hay unos dibujos alucinantes. Están muy buenos. Y a Felipe, ¿cuál fue el cuento que más les gustó de Oliver Jeffers? De aquí estamos. Aquí estamos. Y la seño acá también me lo muestra. Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra. Me encantan estos mundos que propone Oliver Jeffers. Están muy buenos estos cuentos. Hemos llegado ya casi al final de este programa. ¿Qué se siente haber venido a la radio? Bien. ¿Se siente bien? Sí, muy bueno. ¿Muy bueno? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta visita a la radio? No sé. ¿No sabes, Tobías? No, a mí lo que más me gustó fue lo que elegí, lo que más me gusta de los libros. Los libros. Muy bueno que vengan a recomendar libros, porque seguramente del otro lado hay gente que está escuchando y que va a decir, ah, Oliver Jeffers tiene unos cuentos bárbaros porque los chicos y las chicas de la Rosarito los recomendaron. Así que vamos a conseguirlos. Bien, ¿qué otra cosa les gustó de venir a la radio? ¿Por ahí me quieren contar? Me gustan libros. Los libros también. A vos, Felipe, ¿qué te gustó acá de la radio? No sé. No sabe, pero vas a volver y seguramente ahí tengas la oportunidad de explorar más acerca de este mundo de la radio. Yo les quiero agradecer a todos y a todas por esta visita. Sí. Ya estamos en el final del programa, que se pasó rapidísimo, pero los espero y las espero la próxima. Agradecemos nuevamente a las seños que estuvieron trabajando, que son Belén Figueiredo, Ivana Abregu, Melanie Currá y Laura Bataglini Cámara, a la Dire, que estuvo acá durante los 4 bloques, María Bacino, y a mi querida compañera productora de este programa y tallerista, Yael Blanca, que estuvo trabajando junto a estos nenes y estas nenas de la Escuela Infantil 6 del Distrito Escolar 5, Rosario Vera Peñalosa. Y les cuento una vez más que ellos y ellas van a volver acá a la radio. Así que los espero y las espero. ¿Tienen ganas de volver? ¡Sí! Buenísimo, los espero y las espero. Y de paso les cuento que si tienen ganas de escuchar otra vez este programa, a quienes están del otro lado y a ustedes que por ahí no pudieron escucharlo todo, pueden buscarlo en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Sino también pueden hacerse amigos y amigas de nuestro Instagram, que es @programa.rec, o nuestro Facebook, que es Programa Rec, todo junto. Tengo una pregunta y ya cerramos este programa. ¿Qué me quiere preguntar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? Yo me llamo Antonella. Lo dije al principio del programa, pero no me presenté con ustedes. Antonella me llamo yo. Y estoy muy contenta de que hayan venido hoy a la radio. Así que vamos a despedirnos con un fuertísimo aplauso, ¿les parece? Un fuertísimo aplauso para estos nenes y estas nenas de Sala de 5 que han trabajado un montón. Y nos vamos a ir bien arriba bailando con Dúo Karma. Y este tema Abre la Ventana. Los esperamos y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para disfrutar de este programa llamado Hora Libre. Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apágala con tu la tele. Más allá de la chimenea, que habrá detrás de esa gran antena, ¿por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad, de trineo sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apágala con tu la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdad. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota. Se la abraza de una boca, un fueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apágala con tu la tele. Como quisiera, ábrela hasta la luna, hasta las estrellas. Ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela. Ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala con tu la tele. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos.